mataron a un lobo en la puerta de mi casa, con la cabeza vencida sobre la acera soñaba, observaba la bodega donde peleaba y dormía, con la pupila vidriosa miraba pasar el día, y los niños de su mundo hablaban en voz muy baja de su mirada. Para el resto de la tierra allí había un perro muerto, un perro que en unas horas estaría descompuesto. Había que limpiar la acera de aquella mancha oscura. Para el resto de la tierra un perro muerto es basura. Pero los niños jugaban y volvían a su lado, siempre callados. Lobo, yo sí te recuerdo, echado al camino con el sol, curándote el lomo deshecho de andar a la noche, batallando con tus enemigos. Lobo, yo sí te recuerdo, yo también sabía dónde, cómo y cuándo dormías tu sueño. Para estos asuntos no he crecido mucho todavía. ¿Cómo no iba a recordarte si estás ahí desde mí? Paisaje diferente, pero igual, si a todos nos pasó una vez, ¿cómo no iba a recordarte si tu misterio es más feliz que muchas cosas que tenemos que contar a costa de una cicatriz?